Consorcios TV presenta Sin Expensa. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensa. Bueno, tenemos a nuestra primera invitada de hoy, la doctora Victoria Loisi. ¿Estás ahí, Victoria? Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por llamarme. Hemos regresado después de unas vacaciones largas, nos hemos encontrado con estas novedades y en realidad estamos bastante enojados con algunas disposiciones que están saliendo de marchas y contramarchas, pero quien mejor me parece que lo va a poder referir y quien mejor representa a los consorcistas es en el caso de la Liga del Consorcista. Nos gustaría escuchar, si te parece bien, Victoria, tu opinión, en principio respecto de esta disposición de la 1698 del 2012, de esta obligatoriedad de que los encargados de edificios realizaran este curso. ¿Cuál ha sido la posición de ustedes al respecto? Mira, con respecto al tema del curso, vos te referís al curso del SERACAR. Exactamente. Nosotros consideramos que en realidad la norma, por la forma en la que está redactada, lo único que obliga es a que el administrador le recomiende, le sugiera al empleado que haga el curso, pero de ninguna manera pagarlo. Con lo cual el empleado o va y lo hace gratuitamente, o se lo paga él, o no lo hace, pero la obligación del administrador se cumple con el requerirle que lo haga. Con lo cual nosotros consideramos que el consorcio no tendría que pagar estos que se dice que son 500 pesos por empleado. Esa por lo menos es la opinión que nuestra y lo que le hemos dicho a las personas que nos han consultado. O sea, ustedes en realidad con indicarle al empleado que lo haga en forma fehaciente, con eso estarían cumpliendo con la norma y eventualmente adjuntarían eso o informarían eso en la declaración jurada o el formulario que requiere el registro. En este caso, las declaraciones del doctor Juan Manuel Gallo, incluso contradiciendo lo que dice la Defensoría de la Defensoría del Pueblo, la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Alicia Pierini, quien de alguna manera le solicitó y recomendó al doctor Juan Manuel Gallo que diera marcha atrás con esta disposición. Lejos de esto, el doctor Juan Manuel Gallo, recalcó de que sería una falta grave que el administrador no cumpliera con esto, y en la práctica lo que tuvimos que hacer los administradores en algún punto es primero pagar, porque si uno no pagaba, no podía inscribirlo vía internet al encargado del edificio, porque dentro de los requisitos que se exigían en esto era lo que pedían, la fecha de pago y dónde se había pagado y demás, con lo cual si no estaba esto, no estaban los turnos, si no estaban los turnos, no estaban los formularios, si no estaban los formularios, no podemos ir mañana a presentarlo, con lo cual yo lamento informarte, Victoria, que la inmensa mayoría de los administradores han pagado este curso. Nosotros hemos recibido comentarios de propietarios que nos han dicho han pagado y todavía nadie hizo ningún curso ni nada, pero el pago está hecho. En realidad, esta obligación del curso parecía más como una especie de pago al SERACAR más que para otra cosa, porque en realidad el SERACAR ya se le está pagando con las expensas. El SERACAR está creado a través del monto que se paga de expensas. Hay un porcentaje de lo que se paga, claro, que ya se le paga el SERACAR, y no pareciera razonable que el consorcio tuviera que pagar ningún curso de ninguna índole en cuanto a, relacionado, digamos, al SERACAR, ¿no? Vos fijate que yo a lo largo del programa, una de las cosas que comentaba es que si hablamos de 100.000 edificios por 500 pesos, estamos hablando de 50 millones de pesos que han salido de las arcas de los consorcios sobre un curso que nosotros lo pagamos en diciembre, donde los encargados lo van a hacer en enero o en febrero, de acuerdo a los turnos que dan, claro. Y donde en el 2013 va a haber que hacer otro curso. Es decir, prácticamente en un plazo de un año han salido más de 100 millones de pesos, estamos hablando de 20 millones de dólares, que de alguna manera esta disposición le ha dado al SERACAR, es decir, el SERACAR recibirá en el plazo de un año 100 millones de pesos, que espero que en algún momento rinda cuenta, porque en realidad es plata del consorcio. Además de eso, la norma no aclara cuál es la situación del empleado que a lo mejor trabaja en más de un consorcio, que hace 4 horas acá y 4 horas allá. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Tiene que hacer 2 cursos? ¿El consorcio tiene que pagar 2 veces? O sea, cada consorcio, digamos, tiene que pagar... O sea, se paga 2 veces por la misma persona. Todo eso no está aclarado tampoco en la norma. Por eso a nosotros nos parece que, dado que la Asamblea Soberana debiera proveer a que no se pague. Pero lo que vos decís es cierto. Hay una inmensa mayoría de administradores que lo ha pagado, básicamente para... digamos, con la postura de, bueno, finalmente me saco el problema de encima, lo pago y después que haga el curso. Pero la realidad está en que no debieran, digamos, no necesariamente debieran pagarlo, pero comprendo lo que vos decís, o sea, ¿por qué? Porque el Defensor del Consumidor ha dicho públicamente que lo considera una falta grave, pero hay que tener en cuenta que esa falta grave no surge de la ley. Y que además, ya la redacción, estábamos viendo la redacción del articulado de esto, habla de exhortación, habla de plazo perentorio, claro, habla de falta grave. Es decir, que la norma, al decir exhortación, se limita en realidad, o sea, yo como administrador tengo que exhortar, nada más. Si la norma habla de exhortar, yo con una carta documento exhortándolo a que haga el curso estaría cumpliendo con la norma. Por eso el tema del pago, yo entiendo que los administradores lo han pagado, muchos me han comentado, me han dicho, sí, pero yo no quiero tener problemas con el registro, tampoco quiero tener problemas con la gente, que alguien me haga una denuncia. Yo entiendo esa situación y entiendo justamente que la gran mayoría lo haya pagado por esto mismo. Pero en realidad, si leemos la norma, el administrador estaría cumpliendo exhortando solamente, y con eso estaría cumpliendo. O sea, yo creo que es posible de pelearlo, digamos, ante Defensa del Consumidor, ¿no? Plantear el tema, bueno, yo cumplí, acá está la carta de documento, yo exhorté. Ahora, si fue, no fue, pagó, no pagó, en ningún lado lo dice la norma. ¿Defensa del Consumidor en este caso los consultó a ustedes respecto a la redacción de este articulado? No. En absoluto. Respecto de los otros 3 libros que también recordarás que fueron suprimidos para habilitar el famoso libro de datos, que también lo hicieron obligatorio para el 2012, es decir, vos fíjate, estos plazos perentorios, ¿por qué no los sacaron en 2013? Es decir, todos los administradores salimos a comprar un libro que salió de determinada cantidad de plata para que, reflejemos el momento del 2012, y ya ahora, dentro de 15 días, 20 días, tenemos que comprar un libro nuevo, con el cual gastamos 3 libros anteriores, más un libro, más todos los honorarios que hubo que pagar de distintos profesionales para el cumplimiento de estos libros, que después no sirvieron para nada, porque ahora hay un libro, bueno, realmente es muy disparatado. Con respecto al tema de estos 3 libros que fueron cambiados por uno solo, si bien nosotros en principio todo lo que sirva para que se tenga, digamos, para limitar la burocracia es positivo, la verdad que considero que a los consorcios que eso lo hemos dicho inclusive públicamente, y se lo hemos dicho al doctor Gallo, si a los consorcios que ya han comprado los libros anteriores se los obliga a comprar un nuevo libro, mientras que a los que no los compraron directamente compran el nuevo libro y listo, en realidad se estaría castigando a aquellos administradores que cumplieron con la norma y premiando a aquellos que no cumplieron con la norma. Absolutamente. Sí, además, igualmente nosotros oportunamente dijimos que en realidad el libro de ingreso y egreso de proveedores digamos, tenía que existir siempre y cuando la Asamblea lo aceptara, porque eso implicaba meterse dentro de quien entraba en el consorcio, que es propiedad privada. Absolutamente. Sí, pero sí, o sea, nosotros inclusive lo hemos dicho, a los administradores hemos dicho, ustedes presenten, hagan el planteo ante Defensa del Consumidor por escrito, pidiendo que Defensa del Consumidor se expida respecto a los libros que ellos habían comprado, porque realmente hacerle comprar a la gente otra vez un libro para lo mismo nos parece totalmente desacertado. Ahora, yo entiendo que a los nuevos consorcios, está bien que en lugar de 3 haya uno solo, ¿para qué tener tantos libros? Eso también lo entiendo, pero al que ya los compró no se los puede castigar por haber cumplido con la norma finalmente. Hay Hay otra disposición que acaba de salir, no escapará seguramente a tu conocimiento, donde la justicia frena nuevamente la bancarización del pago de expensas. Sí, con ese tema en realidad... ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, hubo... En realidad son trascendidos periodísticos. Tengo entendido que inclusive hoy salió en algunos medios, sí, en algunos diarios. Salió en Clarín y salió también en Tiempo Argentino. Sí. Ha salido esta información. En realidad... Sin perjuicio que la información que tengo son naturalmente los trascendidos periodísticos, tengo entendido que no es una disposición, sino que es una decisión judicial mediante, digamos, que se tomó en una medida cautelar. Claro, así dice, la información diaria dice, así lo establece la resolución que dio a conocer ayer, en que la jueza Andrea Danas, titular del juzgado en lo contencioso administrativo y tributario número 9 de la ciudad, dio lugar al recurso de amparo presentado a mediados de noviembre por CAPAI. Claro, o sea, acá hay que distinguir dos cosas. Por un lado, cuál es la opinión que uno puede llegar a tener respecto de la norma en sí, que eso la podemos charlar, no hay ningún inconveniente, porque aparte tenemos una opinión formada muy concreta. Pero por el otro lado, es este trascendido. Acá no se trata de una resolución administrativa, sí, sino de una resolución judicial. Eso quiere decir, primero que nada, se aplica al caso concreto. O sea, acá no consideramos que haya... se haya caído la resolución o se haya derogado. No se ha derogado. Y segundo, se trata de una, podemos decir resolución judicial, sí, pero en un caso que no va al fondo del asunto, sino que es de forma. Si se trata de una medida cautelar, las medidas cautelares son muy específicas. Apuntan a frenar una situación en el mientras tanto, y yo en los 15 días tengo obligación de presentar una demanda, porque no me lo van a frenar para siempre. Es un bueno, está bien, hasta que usted me ponga la demanda, que tiene un plazo, vamos mientras tanto a frenarle esta obligación o a frenarle esta situación para que presente la demanda. Eso es una medida cautelar y es solamente para aquellos que hayan firmado, o sea, les aplica solamente a aquellos que hayan firmado la demanda, o en su caso, bueno, también eventualmente a sus asociados también, si es una institución, digamos, una asociación civil, por ejemplo. Bien. Pero no se aplica a todo el mundo. Y además es solamente provisorio, preventivo, hasta tanto no se expidan en el fondo del asunto. O sea, ahora quien inició el juicio tiene obligación, digamos, esta medida cautelar tiene obligación eventualmente de iniciar un juicio. O sea, que en este caso el doctor Jorge Martín Irigoyen, en la representación de CAPAI, deberían iniciar la acción judicial ¿para qué? Para que esta disposición quede sin efecto directamente. Para ellos, eventualmente, sí. Sí, o sea, de tratarse de una medida cautelar, el objeto de la medida cautelar es ese. Muchas veces pasa, y olvidándonos de esta medida en específico, hablando de las medidas cautelares en general, muchas veces pasa que uno dice, bueno, yo tengo que hacer un juicio para tal tema. Uy, pero un juicio me va a durar a lo mejor varios años y esto ya va a estar recontra terminado, recontra hecho. Yo tengo que cumplirlo ahora, por ejemplo. Entonces uno hace una medida cautelar. Trata de convencer al juez para que en lo inmediato, con argumentos por supuesto, para que en lo inmediato suspenda los efectos de lo que fuere, puede ser una norma, puede ser una situación de hecho, ¿sí? Por ejemplo, los interdictos de obra nueva se parecen mucho a estas medidas cautelares. Es decir, bueno, le paro la obra, sí, pero hasta el infinito no, le paro la obra por unos días hasta que yo no planteo la demanda. ¿Cuál sería en este caso el plazo que vos considerás que le ha puesto? ¿Tienen algún plazo en este caso? En principio las medidas cautelares en general tienen un plazo de 15 días para presentar una demanda. Pero ya te digo, yo te hablo en función de los trascendidos. Correcto. Desconozco si fue realmente una medida cautelar o no. Suponiendo que lo haya sido, que es lo más probable por el plazo tan breve que hubo entre que salió la norma y salió esta resolución judicial, lo más probable es que sea una medida cautelar. Entonces tendría en principio 15 días de plazo, pero los plazos igualmente son escuetos, siempre en las medidas cautelares. Entiendo, Victoria. En este caso, ¿qué crees que debería hacer el consorcista? ¿Qué debería hacer el administrador? ¿Cómo lo ves vos? En realidad nosotros, respecto de la normativa, la resolución 408 en especial, trata, por un lado, la bancarización, que no es nueva, ya lo decía la ley 3254, la ley que modifica el registro público, ya habla de bancarización. Sí, sí. Lo realmente nuevo es, por un lado, el modelo de expensas, y por el otro lado, la digitalización de los gastos. De los comprobantes. Claro. En cuanto al modelo de expensas, nosotros a los administradores lo que le hemos dicho es, previo a todo, no se alarmen, porque el modelo tiene que interpretarse justamente como eso, un modelo. O sea, a ustedes la Ciudad de Buenos Aires no les puede exigir cómo hacer la liquidación de expensas en cuanto al color, la forma, el tamaño. Eso sería realmente muy irrazonable. Uh-huh. Lo que sí hace ese modelo es decir, bueno, los elementos que tiene que contener una liquidación son estos. Y que inclusive si vemos bien ese modelo nos damos cuenta que mal que bien está siguiendo lo que ya dice la ley 3254. No habría problema. Entonces, claro, es una cuestión de que, bueno, el que está cumpliendo con la norma sigue con su liquidación de expensas. El gran tema, y me parece que es lo que ha generado todo el revuelo que generó la resolución 408, es la digitalización de gastos. Uh-huh. Muchos administradores lo que plantean es, esto me va a generar un trabajo adicional porque tengo que andar escaneando documentación, no sé cuánto tiempo me va a llevar esto va a repercutir en mis honorarios. Y con respecto a ese tema, y por otro lado también hay propietarios que dicen, yo no tengo internet, no tengo email, ¿qué hago? Uh-huh. Acá en realidad la norma lo que dice es que la documentación escaneada tiene que ser enviada por mail, por correo electrónico. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es decir, miren, hay que interpretar esto, porque si yo tengo que mandar a lo mejor 50 archivos por correo electrónico a 50 personas, voy a estar un tiempo largo, más allá del tiempo que estuve para escanear. Uh-huh. Lo que hay que interpretarlo es que tengo que ponerlo a disposición en forma electrónica de alguna manera. Hay hoy día servicios, unos cuantos servicios, de alojamiento gratuito en lo que se llama la nube. Uh-huh. Con lo cual el tema del envío por correo electrónico se podría llegar a interpretar como envío de un link para acceder a la documentación. El tema principal y el planteo principal que se ha hecho es el del tiempo para digitalizar. Uh-huh. Nosotros, bueno, vos viste que siempre históricamente todo lo que hace a la transparencia estamos a favor. Absolutamente. Claro, sabemos que hay muchas administraciones que dicen, esto a mí me va a llevar demasiado tiempo. Sin perjuicio del tiempo, que por supuesto, hay gente que dice, si yo tengo X cantidad de consorcios, me va a llevar mucho tiempo. Por supuesto. Y eso va a eventualmente repercutir en los honorarios, que en muchos casos están desvalorizados los honorarios de las administraciones. Uh-huh. Creemos que, y reitero, sin perjuicio de tener que valorizarse los honorarios de las administraciones, creemos que transparentar la gestión en muchos casos es sumamente útil. Sé que ahí tal vez no comparto la opinión con vos, o mejor dicho, vos no compartís tal vez la opinión conmigo, porque sé que me consta que muchos administradores, la inmensa mayoría, ha dicho, ¿cómo? Ahora tenemos el tiempo adicional que perder en escanear. Pero es la primera vez que una norma, a mi criterio, apunta directamente al propietario. Uh-huh. O sea, a mí como propietario, Juan uh-huh. Pérez, que nunca a lo mejor el administrador me dio bolilla de ninguna índole, o yo no nunca mandé a ningún contador, ni entiendo nada, ni sé nada, ni tengo tiempo de ir a la sede de la administración, a partir de ahora a mí me van a tener que hacer llegar copia de la documentación. Y si bien muchos propietarios no les interesa o no tienen internet, con lo cual tendrían que recibir las liquidaciones de expensas en papel normalmente, uh-huh. porque a nuestro criterio la interpretación sería esa, o sea, no es restringir el acceso a la información, sino ampliarlo. O sea, además de lo que se hace ahora, ampliarlo a la digitalización. En muchos casos a miembros del Consejo de Administración o propietarios que a lo mejor son los que siempre reclaman el acceso a la documentación y muchas veces la administración no se lo entrega, no se lo muestra, mejor uh-huh. dicho, les va a venir bien. Por supuesto, el consorcio puede regular esta situación, ¿no? Sí, seguro. Y ya te digo, tratando el tema de los honorarios, que en muchos casos va a repercutir en los honorarios, pero no consideramos que la repercusión en honorarios sea de demasiada relevancia en las expensas. Lo que me parece, visto desde la práctica, lejos de lo que vos decís, yo comparto totalmente lo que vos decís respecto de la transparencia, la digitalización. No, ahí sé que compartimos. No sé si con la digitalización. No, con la digitalización está claro que sí. A mí no me preocupa, porque en la realidad, al contrario, yo creo que cuando el copropietario más transparencia tenga en la gestión, todos los administradores deberemos estar muchísimo más tranquilos. Total, si uno tiene la misma factura, la tiene a disposición del copropietario, ¿cuál es el problema? Que arme una carpeta, la pueda poner en la página de internet y el copropietario entre y baje esa documentación y la imprima. Exacto, con lo cual, exacto. Eso no habría, y te aseguro que tampoco tal vez es demasiado tiempo en cuanto al que puede llevar para eso. No me estoy refiriendo a eso. Sí me estoy refiriendo a que me parece que muchas de estas disposiciones traen negocios detrás que termina pagando el consorcista y en algún punto termina el administrador también perjudicado. Porque vamos a suponer que yo tengo que escanear determinada cantidad de comprobantes que a mí me llevan 2 horas más de trabajos mensuales. Listo, no hay problema. Uno pone una persona, la escanea, la sube y listo. Ahora, si además de esto uno tiene que ridículamente comprar máscara de humo, si además tiene que totalmente hacer tres libres y después dar marcha atrás, entonces me parece que lo que el también, desfibrilador también, el desfibrilador, y después que uno se embarca en todo eso, aparece una empresa que dice: señores, quédese tranquilo, acá tienen el producto que el doctor Gallo dice que tienen que tener, y uno que está con el tiempo limitado, que no tiene, dice, no, y si yo agarro lo que venga, total, que el consorcio lo pague. Entonces después, los consorcistas, cuando leen la liquidación de expensa, Victoria, vos vas a encontrar honorario de seguridad y higiene, honorario de la estantecita del COPYME, honorario del... Terminan pagando más honorarios de cosas que... Claro, y los administradores cuando dicen, ah, no, esto está dentro de sus funciones. Sí, señor, pero si a mí me ponen a controlar la estampillita, más la digitalización, más esto, más lo otro, obviamente no pueden ser los mismos honorarios. Todo hace a una buena transparencia. Lo que me parece que se debe objetar son todos los negocios / negociados que hay detrás de estas disposiciones, donde sale un modelo de libro y ya tenés el libro a la venta. Sí, es decir, ¿pero cómo salió el libro a la venta? Ahí coincido totalmente, porque realmente... Entonces, esto de la digitalización, ya hay empresas que están ofreciéndolos, y todos lo sabemos. Entonces, ¿lo van a terminar pagando los consorcios? Sí, sí, mayor transparencia, perfecto, pero créeme que... Más allá de los honorarios, lo van a terminar pagando los consorcios. Porque yo por eso, que es eso. Y sin perjuicio que sí, comparto, la verdad que comparto totalmente lo que estás diciendo, pero justamente por eso a la gente no nos cansamos de recalcarle, recuerden que son los propietarios. Uh-huh. O sea, salen las normas, son obligatorias, seguro, pero, y el pero acá es muy grande, pero estamos hablando de propiedad privada. Con lo cual, si sale una norma que me obliga a mí como administrador, porque aparte no nos olvidemos el ámbito de aplicación del registro de administradores, que hace, claro, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero hace a la gestión de la administración. Y el administrador es un mandatario. Entonces, si el mandante, la asamblea de propietarios, le dice acá el desfibrilador no lo queremos, por ejemplo, porque no lo consideramos pertinente, en realidad, con esa acta de asamblea, el administrador está él eximido de responsabilidad, o debiera estar eximido de responsabilidad, porque él no puede ir contra lo que dice su mandante. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Apunto a que el registro no debiera imputarle a él la responsabilidad. Por supuesto que podemos discutir cuando qué pasa cuando son normas de orden público, ahí es otra historia, ¿no? Por supuesto. Y también es cierto que las cámaras de administradores, que son las firmantes de paritarias, las que crearon el SERACAR conjuntamente con FATERI y demás, por supuesto que frente a todo esto, también en algún punto hacen oídos sordos, porque si de alguna manera defendieran realmente la profesión del administrador, dirían, bueno, señor gobernador de Ciudad de Buenos Aires, paren un poquito con las disposiciones, porque largamos una disposición, tenemos que informar cuando paga más de 600 pesos, listo, quedó derogada, después salió otra que ahora es de 2.000, entonces cuando uno se quiere acordar, termine, bueno, por supuesto, las retenciones que hay que hacerle a los encargados, las retenciones a la FIP, entonces terminamos trabajando para la FIP, para no sé qué, menos para los consorcistas, es decir, los consorcistas terminan pagando los negocios de distintas empresas que se ven obviamente beneficiadas con estas disposiciones. Pero bueno, esa es mi interpretación personal. No, y la verdad que la comparto. Ahora que mencionas el tema de la FIP, la verdad que es así también. O sea, nosotros oportunamente dijimos, después salió un fallo de la Corte diciendo que, creo que era de la Corte, si mal no recuerdo, que no era constitucional, y ahora volvió la FIP a hacer exactamente lo mismo. Ahora volvió y ahora lo tiene que hacer ahora por 2.000, pero hay que hacerlo, y además le encontraron una vuelta ahí que ahora no recuerdo bien. Sí, la diferencia está en que antes obligaban al administrador, y ahora obligan al consorcio. Al consorcio, entonces ahora los administradores estamos un poquitito más... Pero ahí también, en realidad, el consorcio podría decir, perdón, acá este consorcio usted no le permite dar esa información porque consideramos que afecta el derecho a la privacidad de datos nuestros, por ejemplo. Y en realidad el administrador está atado de manos, no tiene una facultad legal, si el demandante le da esa directiva, no tiene una facultad legal de ir y dar esa información. Entonces, Siempre, en realidad, el acta de asamblea es un poco la forma también de deslindar responsabilidades respecto de la administración, porque caramba, si a mí como administrador me obliga una norma a informar determinados datos, pero a mí mi mandante, que dice que lo tengo que informar, me dice yo le prohíbo, y en realidad yo no puedo darlos, porque si no estoy incumpliendo el mandato. Ahí me parece que falta probablemente esta sincronicidad que debería haber entre las cámaras de administradores y las asociaciones de consorcistas, donde sí puedan encontrar un punto común y decir, señores consorcistas, señores administradores, nosotros en forma conjunta decimos que lo que tienen que hacer los administradores es plasmar en el acta de asamblea, etcétera, etcétera, etcétera, de manera que los administradores sepamos qué hacer de común acuerdo con los consorcistas y hagamos un frente común. Claro. En tanto y en cuanto las asociaciones de administradores firmen lo que les conviene a ellos o a las asociaciones y ustedes no tengan esta comunicación, quedamos todos, administradores y consorcistas, un poco a la buena de Dios. Sí. Victoria, mira, nos tendríamos que hacer un pequeño corte porque tenemos el top de las 17. ¿Te molestaría 5 minutitos y continuamos hablando? Que me gustaría preguntarte algún par de cositas más. ¿Puede ser? ¿No? Bueno, un segundito y ya volvemos. Sí, bueno, cómo no. Hacemos un corte y ya volvemos. ¿Eh? Estábamos conversando con la invitada de hoy, con la doctora Victoria Loisi, sobre estas nuevas disposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en algún caso han sido de cumplimiento obligatorio, como la 1698 sobre el curso de los encargados de edificio, y la otra disposición, la 408, que en principio se habría dado lugar a un recurso de amparo que habría presentado CAPAI, la Cámara de Administradores de Consorcios, respecto de el no cumplimiento de la bancarización de los consorcios y el tema de la digitalización, y estábamos intercambiando opiniones respecto a esto. Victoria, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy aquí. Bueno, gracias por esperar. No, por favor. Bueno, hay otro tema que me parece que ustedes lo vinieron siguiendo de cerca, y cuando viniste a nuestro programa acá en el piso estuvimos conversando, y es respecto de las modificaciones del Código Civil. Ah, sí, sí. ¿Hay algo que haya pasado este último mes, estos últimos 2 meses, que te parece que es interesante que le contemos a la gente? Mira, sabemos que hay, porque nos lo han comentado concretamente, sabemos que uh-huh. se sigue tratando el tema, y sabemos además que aparentemente se están sugiriendo unas cuantas modificaciones. Sabemos que se han tenido en cuenta las opiniones que vertimos oportunamente en la ponencia que hicimos en la audiencia pública, que se hizo para tratar el tema del proyecto de Código Civil, pero todavía, no hay información concreta que te pueda dar. Uh-huh. Sí te puedo decir que en los medios se ha tomado en cuenta esto últimamente más que antes, relacionado con el tema de la propiedad, porque hasta ahora, cuando se hablaba de la modificación al proyecto de Código Civil, que en realidad no es modificación, sino que se tira totalmente el Código Civil y el Código Comercial y se hace uno nuevo, se hablaba siempre de la parte de familia, pero no del derecho de propiedad, no de la propiedad horizontal. Y me parece que hemos contribuido un poco a plantar este tema en la sociedad, ¿no? Porque hay algunas cosas que son bastante graves, que inclusive muchas de ellas ya las habíamos charlado. ¿Hubo alguna reunión donde fueron citados, tengo entendido, ustedes también, donde se intercambiaron opiniones? ¿Ustedes sintieron que, desde el ámbito político, escucharon las propuestas y las pautas que ustedes les pusieron? ¿Fueron bienvenidas? ¿Cómo? Escucharon. Uh-huh. Hay que ver si las toman en cuenta en los hechos. Bienvenidas sí. O sea, en realidad, lo que a veces, desde el ámbito político, y no me refiero a un partido en particular, ¿no? Correcto. Se considera que cuando uno hace una crítica, en general es para tirar abajo algo. Y uh-huh. nosotros hemos hecho críticas, pero contra ofertas, ¿no? O sea, entiendo, contra sugerencias. Uh-huh. Decimos, bueno, no, esta redacción no, pero sugerimos esta otra. O sea, al dar una sugerencia, en realidad es una crítica que apunta a ser una crítica constructiva. Uh-huh. ¿No? Pero hay algunas cosas que son un poco gruesas, ¿no? Que hay intereses demasiado dispares, demasiado dispersos y demasiado opuestos en realidad, ¿no? Los intereses por un lado de las empresas constructoras y por el otro lado de los propietarios, ¿no? ahí va a ser más difícil congeniar los intereses tan opuestos. Sí, en realidad, por lo que se desprende del texto, por lo menos el texto original, es que hay una, digamos, una fuerte ofensiva de las empresas constructoras en distintos articulados que se pretenden modificar, ¿no? El sí. tema de que habíamos visto un poco acá, el tema de los reglamentos de copropiedad, el tema de las disposiciones que ellos van a tener a partir de la redacción del propio reglamento de copropiedad y demás, con lo cual en algún punto va como avasallando los derechos que hasta ahora tenían los consorcistas. Respecto de la redacción del reglamento de copropiedad y el proyecto que había presentado, si no me equivoco, era de Narváez, ¿hay alguna novedad respecto de esto, que el reglamento iba a poder ser modificado a partir de determinada cantidad de años? Del proyecto tengo entendido que no pasó nada, o sea que no digamos, lamentablemente no tuvo una cabida positiva. Te soy franca, no sé hasta qué punto ese proyecto también no escondió un negocio atrás, ¿no? Uh-huh. Porque desde el punto de vista de del Colegio de Escribanos y de los escribanos iban a tener que modificar todas las escrituras, ¿no? Y eso es un movimiento de dinero importante para todo lo que es la parte de escribanía. Absolutamente. Nosotros lo que sugerimos en su momento es más que obligar a que las escrituras caduquen directamente a partir de determinada fecha, uh-huh. lo que sería ideal es que haya un control de legalidad y de legitimidad desde el vamos, o sea, cuando se va a inscribir el reglamento, que ciertas cláusulas no se permitan. Eso inclusive, si mal no recuerdo, oportunamente hicimos un proyecto concreto con respecto a eso. Uh-huh. El tema está en que si permiten inscribir cláusulas que son abusivas, el propietario hoy se encuentra, y más allá de que a lo mejor con un proyecto dijera que a los 30 años hay que caducan las escrituras o lo que fuere, hoy el propietario se encuentra con que ante una cláusula abusiva solamente le queda la justicia. Bueno, difícil, ¿no? La realidad es que ha sido un año muy difícil donde evidentemente hay como un avance de las corporaciones en sí. detrimento de digamos, del consorcista que muchas veces está en defensa en su casa. Y empezando por el Estado como corporación. Uh-huh, absolutamente. Victoria, si tuvieras que, estamos llegando a fin de año, vos sabés que probablemente es época como de hacer un pequeño balance, sí. analizar un poco, ¿qué dirías de, digamos, de la Liga del Consorcista en cuanto a lo que es propiedad horizontal o a lo que vos te quieras referir respecto al 2012? ¿Cómo has vivido el año la Liga? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo que ha pasado? A nosotros es una pregunta realmente... abierta, ¿no? ¿Cómo? Es una pregunta abierta, sí, digo, sí. Es un poco tu panorama respecto del 2012. Y en realidad, por un lado, ha habido, como vos bien lo decís, que comparto absolutamente un avance por parte del Estado, sobre todo por parte del Estado, que es como que ha tomado al consorcio como... tal vez sea muy grotesca la comparación, pero como una vaca lechera. Sí, sí, ¿no? O sea, es eso. Ha encontrado con que, bueno, acá hay una cantidad de dinero importante, vamos a nosotros tomar participación en este dinero. Esa es la primera impronta que uno se lleva este año, tal vez con más fuerza que años anteriores, uh-huh. por un lado. Por el otro lado, y si bien, como también vos bien decís, que comparto cada norma que sale nueva, parece que hubiera un negocio detrás, en principio lo que hace a la transparencia, lo que apunta a la transparencia en la gestión, apunto concretamente a la digitalización de las de la documentación respaldatoria, uh-huh. Nos parece bien, así como digitalización de la documentación respaldatoria, que después simplemente de una manera poco razonable es otro tema, pero en principio no nos parece mal. Nos parece que hace a la transparencia, uh-huh. Y la verdad que este año han habido normas tras normas tras normas relacionadas con consorcios. Creo que este año, más que otros años, se puso en el tapete la propiedad horizontal a nivel, digamos, más masivo, ¿no?, que otros años. Sí, sumado al 100% del incremento de la BL, sumado a una serie de, digamos, de costos que se le han ido sumando al bolsillo del consorcista, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Yo comparto esto, creo que ha sido un año duro en ese sentido y creo que han mirado al consorcio, lo siguen mirando con cierta con cierto deseo de poder seguir ordeñándolo, si vale el término. Exacto, vulgar. Sí, sí. ¿Cómo lo ves a futuro? ¿Qué te parece que, digamos, que puede venir en lo que viene? ¿Cómo lo ves vos? A mí me parece, a nosotros en general nos parece que mientras los propietarios no asuman que son propietarios y que Puertas para Adentro del consorcio es propiedad privada, uh-huh, el Estado va a seguir avanzando. Uh-huh. Espero que no, que el Estado no avance tanto, que el Estado tenga un poco de coto, tanto nacional como Ciudad de Buenos Aires, sí, tal vez sí. Ciudad de Buenos Aires más, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que en la medida en que los propietarios nos digan, bueno, no, esperemos, Puertas para Adentro es mi casa. Entonces, si hacen como han hecho, por ejemplo, un proyecto para poner un bañero en las piletas de los consorcios, y sin perjuicio de la seguridad y demás, si hubiera un proyecto para poner un bañero en la pileta de una casa particular, la gente diría, esto es una locura, yo no pongo ningún bañero, no voy a traer a mi casa un bañero. Acá, como es un consorcio, son muchas familias, entonces el Estado siente que puede meterse de otra manera. Entonces, mientras los propietarios no asuman ese rol, me parece que la cosa va para largo, ¿no? Sí, además son como, es decir, como que el consorcio y los administradores en algún punto quedamos presos de estas disposiciones que van saliendo. Claro. Porque yo digo, cuando una empresa constructora tiene dentro de su, digamos, dentro de la planificación, planifica colocar una pileta en la terraza o en planta baja, debería ya traer como norma obligatoria la colocación de un bañero, y no que después los consorcios de tener 3 o 4 años una pileta sea obligatorio poner un bañero, con lo cual uno dice, ¿para qué hice una pileta? Claro. Por dentro de poco va a ser obligatorio tener en el gimnasio un profesor de educación física, claro, y después un médico por si le pasa algo, que se encuentra por si alguien hay que se descompone, claro, el corazón. Exacto. Entonces me parece que probablemente el consorcista tiene que salir a decir basta, y probablemente creo que el 2013 va a ser un año duro, creo que va a ser un año donde yo, digamos, en lo particular y hablando con colegas, estamos viendo que hay como una menor capacidad de parte de los consorcistas en cuanto a la disponibilidad de fondos. Creo que hay cierta problemática que se está empezando a sentir, y probablemente las expensas van a ser realmente, como en algunos casos ya lo son, realmente un dolor de cabeza importante para muchos jubilados y para muchos empleados, que no se ve reflejado el mismo incremento de sus sueldos con los incrementos que le están viniendo de impuestos, de expensas, etcétera, etcétera. Claro. Con lo cual, es factible que tengan un año duro por delante. Ahí la Liga de Consorcistas seguramente tendrá mucho como para decir, y me gustaría, si querés, que como mensaje final les dejes algo a los consorcistas entrando en este nuevo 2013. Un mensaje final. algo que se te ocurra, que creas que es interesante como para que la gente escuche. ¿Qué está haciendo la Liga? ¿Cómo proyecta la Liga del Consorcista el 2013? ¿Qué planifican? ¿Qué planes tienen? Nosotros a nivel, digamos, de la fundación tenemos unos cuantos proyectos para el año entrante relacionados básicamente con los reglamentos. Algo te adelanté hace un ratito, que si bien habíamos presentado una idea o un proyecto, no lo llegamos a plasmar en un proyecto con todos los detalles, uh-huh, respecto de las cláusulas abusivas en los reglamentos, y asimismo también relacionado con las paritarias. O sea, nosotros hicimos, por ejemplo, este año, lo que hizo la Liga en conjunto con UCRA, sí, nos presentamos ante el Defensor del Pueblo de la Nación, quien nos dio, la verdad, todo su apoyo para abrir un expediente, uh-huh, en el Defensor del Pueblo, donde la gente puede incorporar en ese expediente, sumarse a esta iniciativa, que consiste básicamente en ponerle un coto a estos aumentos de expensas relacionados, que son que en los últimos años han venido en forma paulatina, cada vez más importantes, relacionados con las paritarias. Uh-huh. ¿No? O sea, eso que siempre venimos diciendo desde hace años, los consorcios no son empresas. Bueno, como los poderes públicos en general no están dispuestos a escuchar este reclamo, por lo menos hasta ahora, el Defensor del Pueblo, que es un poco, si bien es poder público también, está un poco como apartado de los poderes políticos, La verdad que ha tomado un poco la posta, ha abierto un expediente donde hay, el otro día lo fui a ver, hay una cantidad impresionante de firmas de gente que ha mandado desde correos electrónicos directamente al Defensor del Pueblo de la Nación, hasta gente que ha firmado el petitorio que hemos puesto en la página a principio de año, y una cantidad bastante importante de gente se ha sumado. Uh-huh. ¿Cuál es la intención con esto? Bueno, después presentarlo a los poderes públicos relacionados con las homologaciones de los convenios colectivos, concretamente Ministerio de Trabajo, uh-huh. y tratar de obtener algún tipo de solución a este problema, porque hasta ahora no se han, evidentemente no se han conmovido. Es evidente que me parece que uno de los puntos neurálgicos a trabajar por parte de los consorcistas es el tema paritarias, el tema paritarias, que siempre ha sido de alguna manera algo que creo que debe estar en manos de los consorcistas. Ahí sabemos que interviene mucho lo político y evidentemente Víctor Santamaría, conjuntamente con a nivel nacional, hay ahí un matrimonio entre comillas muy fuerte, que seguramente no van a alargar paritarias fácilmente a que lo firmen con los consorcistas. Y también es cierto que ha habido alguna serie de digamos de interpretaciones por parte de el doctor Nopoff en su momento, donde me parece que terminó desvirtuando la unificación que debería haber habido entre los consorcistas, y donde él en algún punto salió a decir que había que pagar un peso cada consorcista para armar una federación. Bueno, medio como que ahí se armó una serie de revuelos y probablemente eso no ayudó a poder plasmar realmente un proyecto de que paritarias esté en manos de los consorcistas. Seguramente esto es algo pendiente que tienen ustedes de parte de como representante de los consorcistas, y en 2013 probablemente vuelvan a la carga sobre este tema, que creo que debería estar. Sí, no, seguro. Aparte, igualmente vos fijaste que nosotros somos, en realidad creo por lo menos que somos la única entidad que no le interesa sentarse a discutir las paritarias, que no quiere asumir el rol de representante de los consorcistas. Lo que nosotros apuntamos es al sistema, porque si ponemos a Juan en lugar de a Pedro directamente, ¿y cómo sabemos que Pedro va a funcionar mejor que Juan? Probablemente van a ser tan sospechados como los otros, o tan susceptibles, ¿no?, de un poder tan fuerte como el sindicato, de poder, es verdad lo que vos decís, lo ideal es que se pueda cambiar el sistema, no la gente, no los nombres. Claro, porque si no estamos en las mismas, o sea, sin perjuicio que se ha dicho públicamente que la gente siente que las asociaciones actuales no representan, en realidad teóricamente no debieran, porque son representantes de los consorcios. Uh-huh. Pero bueno, no encuentro ninguna garantía de que quien lo reemplace sea mejor, con lo cual nosotros desde siempre venimos diciendo no, acá lo que hay que apuntar es a modificar el sistema, porque si decimos que el consorcio no es una empresa, no debiera celebrar convenios colectivos igual, por lo menos igual que las demás empresas, porque no hay ganancia en el consorcio. Absolutamente, esto lo ha sostenido siempre la Liga de Consorcistas. Victoria, te agradezco muchísimo, no sé si querés comentar algo más que... No, básicamente las novedades relacionadas con esto, lo del Defensor del Pueblo que estamos haciendo, digamos el expediente, uh-huh. Y básicamente que bueno, esperamos que este año 2013, y sin perjuicio que coincido con vos en que promete ser bastante... duro, tal vez sea una palabra un poco fuerte, pero me parece que sí, que promete ser bastante duro. Realmente esperamos que la gente se ponga un poco los pantalones largos y entienda que son los propietarios y trabajen en conjunto, inclusive con los administradores, para llevar adelante los edificios. Yo soy optimista, creo que sí, creo que los consorcistas, yo lo noto en las asambleas, los consorcistas están más despiertos, están buscando otro tipo de liderazgo de parte de los administradores, tienen más compromiso, participan más, con lo cual me parece que es una manera de empujar para arriba esta profesionalización y estos derechos que creo que tienen los consorcistas y que tienen que hacer valerlos. Así que, cerrando con este mensaje optimista, te saludo, te mando un abrazo, lo mismo para tu gente y tu familia, así que nada, que tengamos un lindo 2013 y muchísimas gracias por haber estado este espacio con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado y como siempre es un gusto, un saludo y un abrazo fuerte para ustedes también. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, era la voz de la doctora Victoria Loisi de la Liga del Consorcista hablando sobre la temática de estas disposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Hacemos un pequeño corte y ya volvemos.